Bueno, muy buenas tardes, amigos de la 107.3 FM Tincunaco. Aquí comienza otra nueva emisión de Una Nueva Costumbre. Casi por definición. Aparece cuando... Bueno, muy bien, así arrancamos este sábado... 19. Muy bien. ¿Cómo le va, Daniela R? Muy bien. ¿Usted, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Acá ando bien. Qué linda tarde, ¿no? Sí, está bárbaro para comer unas tortas fritas. Qué bueno. Unos mates. Qué rico. Bueno. Hola, Gloria. ¿Cómo le va? Gloria Sandoná. Se está operando, como siempre, técnicamente. Bueno, qué humedad que hay, ¿no? Sí, hay mucha humedad. Sí. No sé cuánta, pero hay mucha. ¿Hay algo que me tenga que decir? ¿Algo, alguna seña que, no, que tengamos que entender? ¿Algo no? Yo no, Gloria, no sé qué está haciendo, no lo entiendo. Pero bueno. Hay humedad y sé que hay humedad porque tengo los pelos parados. Ah, mira qué bueno. Para cualquier lado los tengo. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Opa, ¿qué pasó? ¿Tenemos que cambiar? Ah, no me cambie, Gloria. No me cambie, que este me gusta. Bueno, ¿qué temperatura hace, Daniela R? Hace una temperatura de 26.6 grados centígrados. Y debe haber una humedad impresionante. De la re... ¡Epa! No dije nada. ¡Qué pacho! No la qué iba lindo, a decir. Bueno, estamos ahí. Y sigue lloviendo, ¿vio? Estamos ahí con... Bueno, el sábado pasado nos habíamos empezado a comunicar vía Facebook. Hoy no se puede entrar al Facebook. Está bloqueada la notebook, así que bueno. Desgraciadamente la gente que se había enganchado con el Facebook... Hoy no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, pero se pueden comunicar a qué teléfono. 15 66 90 50 02. Muy bien. O nos puede escribir al mail. unanuevacostumbre@hotmail.com. A ver, escúcheme. ¿Qué? Repitamos bien. Repitamos bien el mail, porque sí. Hay gente que se comunicó vía Facebook. El sábado pasado a lo mejor nos puede dejar mensajes en el mail. Bueno, le digo cómo es. El mail del programa es... unanuevacostumbre@hotmail.com. Muy bien. Ah. O también puede ingresar al blog. Yes. Que ese sí lo podemos abrir también, ¿no? Sí, ese sí. Bueno, lo podemos abrir. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com, donde te vas a poder comunicar con nosotros en el día de hoy. Podés escuchar... los programas anteriores, podés escuchar toda la programación de la radio. Sí. Y bueno, y donde yo escuché, después ya lo vamos a estar comentando, escuché ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, a nuestro compañero de radio Rubén Becerra haciendo el móvil justamente del desastre ahí de San Miguel. Ah, ¿usted lo escuchó? Sí, no escuché el programa en vivo, pero lo escuché en el blog. Así que bueno. Ya está tratando de ingresar a nuestro mail, Daniela R. Así que bueno, ya arrancamos con un tema musical, algo un poquito movidito. ¿Le gusta eso? Sí, me gusta. Se quema Milagro, se quema Noelia. ¿Va a cantar ya del arranque? ¿Va a cantar o no? Se quema, pero para sí. Meta musical, que se quemaron las trompetas, ¿no? Dice. Sí. Vamos, maestro, la trompeta, dice así. Otra vez. Bueno, el mismo calor. La persona que acaba de prender la radio. Sí. ¿Qué programa está escuchando? Una Nueva Costumbre. ¿Y si tiene hecha pelota la ruedita y la liñita, la cosita esa, no sabe qué dial es? 107.3. La radio de acá de San Atilio. El barrio San Atilio. Para todos los que quieran escuchar. Vamos arriba con el tema. Preso del calor, aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Prepara mi neverita, porque para la playa voy. Prepárate una neverita, mami, y llévale la leche a los muchachos ahí. Otra vez, el mismo calor. Y galletica. Otra vez, el mismo calor. Este calor no lo aguanta nada. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. Dame cachimbo. Tropical. lugares de la Argentina que están ardiendo. Por ejemplo, se está quemando Belvin, se está quemando donde yo nací, se está quemando Río Cuarto, se está quemando muchísimas gracias, se está quemando Córdoba, se está quemando San Luis, se está quemando Buenos Aires, se está quemando Tucumán, se está quemando Mendoza, se está quemando La Pampa, se está quemando La Rioja, Catamarca, se está quemando toda la Patagonia, se está quemando Jujuy, se está quemando Salta, se está quemando Santa Fe. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, muy bien, así arrancamos en el día de hoy con este tema de la de Banda 21. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Daniela R? Deportes y espectáculos. Muy bien. Info en dos líneas. Ajá. Noticias insólitas. Uh-huh. ¿Cuentos macabros trajo? No, hoy no hay cuentos macabros. No. Hoy no hay cuentos macabros. No, no, no. Porque tenemos un par de temas importantes para desarrollar y si no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué temas tenemos para desarrollar? Tenemos... lo primero que quiero desarrollar, lo primero, es esta chica que está internada en el Garraham, esta chica que es una enferma terminal, que está, tiene un peso de 18 kilos, está agonizando, así que bueno, y ella pide que por favor le den, o sea, que le den... Que la duerman. Que la duerman, sí, que la dope, no me salía la palabra, como un coma inducido para no sufrir dolor, porque sufre de unos dolores bárbaros. Y bueno, hay vamos a decirle, jurisprudencia en el tema de que no hay una ley que ampara el pedido de la chica, pero bueno, los médicos del Garraham... tienen miedo que haya un vacío legal en algún punto y que les puedan hacer un juicio y bueno. Así que bueno, ahí está peleando la madre pidiendo por favor que la dejen morir dignamente. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque después es una nota extensa. Voy a decir de dónde la extraje y después, bueno, si podemos conversar, lo conversamos. Y bueno, y si queda tiempo después, sobre un basural tóxico en la cuenca del río... del riachuelo, vamos a decirle. Sí. Así que algo que le dieron a... que le mandaron a Daniela R, la gente de Greenpeace, que tengo acá. Así que bueno, ya vamos a ver. Pero podemos decir la consigna, ¿no es cierto? Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy es, ¿vos revisás el celular de tu pareja, de tu papá? Ya arrancamos mal. De tu hermana, de tu hermano, de tu hijo, de tu hija, de tu vecina. O sea, un celular ajeno. De tu amante. Que no te pertenezca. De tu amante, de alguien. Yo quisiera saber, la gente que sí revisa el celular... ¿Usted se piensa que lo va a decir o va a mandar un mensaje? Sí, van a mandar mensaje. ¿Sí? Yo quiero saber, la gente que sí revisa celulares... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué están buscando? O sea, ¿qué quieren saber? ¿Y con qué se encuentran? Si alguna vez revisaron un celular, a ver qué se encontraron. Capaz que con alguna sorpresita. No buscan nada, simplemente buscan confirmar, vamos a decirle... Exactamente. Confirmar lo nada que le creen al otro. Claro. O sea, la desconfianza que tienen. Eso, buscan confirmar la desconfianza. Bueno, eso es lo que usted dice. Bueno. Justamente. ¿Usted qué piensa que está buscando la gente? No sé, la verdad no. ¿Qué es una patología? No, ¿está mal de la cabeza? Puede ser. ¿Que puede son ser. Unos atrevidos? Que son y la verdad yo no reviso celulares, no se me ocurriría tampoco. No le encuentro sentido, ¿revisar para qué? No sé. Y, qué sé yo, por ejemplo... ¿Por qué llegaste tarde? No, a ver, yo pongo desde mi punto de vista. A mí, quien me revisa el celular no va a encontrar absolutamente nada porque está bien, pero manda no, los no. mensajes peor. Bueno, o sea, le pedimos a los humanos, claro, a sí, los humanos favor. Que escriban. Que no usan los celulares. Claro, no a los extraterrestres como usted. Llame. Bueno, entonces yo lo veo desde mi punto de vista. Como yo no tengo nada de extraño en el celular, no le veo la gracia. ¿No le ve la gracia? No, no le encuentro la gracia de buscar en el celular de gente ajena. Pero, a ver, por ejemplo, se torna una manía, supongamos, ¿no? Una mujer que agarra el celular de su marido y empieza a ver nombres. Julieta, Agostina. ¿Quién no es sé. Julieta? Claro, empieza con esa pavada. ¿Quién es Agostina? Capaz que en realidad es una compañera de trabajo, una compañera de secundaria, una compañera de la, claro, manzana. Es una compañera de trabajo. ¿Y por qué tenés 4 o 5 mensajes todos los días de Agostina? Ah, pero estamos hablando de otra cosa, del directorio, estoy diciendo. Empiezan. Tiene más nombres de mujeres que de varones. No entiendo por qué tiene que tener más amigas mujeres en el celular que... Una pavada, una cosa estúpida. Claro. Para mí, ¿no? Bueno, si fuera... Si me agarran a mí el celular, tengo todas mujeres. Porque voy a una facultad donde somos todas mujeres. Creo que hay 8 varones, que mi hermano, mi padre. ¿Es una facultad de mis tíos, de monjas? Sí, más o menos. Dios mío. Y bueno, ah, me había asustado, porque me dijo, tengo todas mujeres. Me había asustado, claro, un poco. Bueno, me había agarrado un miedito. Claro, y ahí empiezan las, claro, esta es las especulaciones. Esta es claro. Torti, claro. Esta es rara. Cosas pavas. Bueno, ¿qué va a hacer? No, pero lo que pasa de que... Lo que pasa de que esa... cuando dice eso, el licenciado quiere... No, cri-cri, no, ¿qué cri-cri? Nada de cri-cri, no empecemos, Gloria, de temprano. Lo que pasa es que ustedes no entienden nada, claro, la mujer en general no entiende nada. Porque ¿para qué le va a revisar el al final le queda lo que decía Soda Stereo, ¿no? ¿Sabe lo que decía Soda Stereo? No, no tengo idea. ¿Con el celular? No. ¿Es ese el tema o estoy equivocado? Cualquier cosa puso Gloria. Gloria, ya empezamos. Qué bueno, ya volvimos a la normalidad. Cada uno... No, ¿qué? El de Soda Stereo. Cualquiera. Ese tampoco. Ella usó mi cabeza como un revólver. Es lo que hacen los celulares. Usarte la cabeza como un revólver. Ahí era el enganche que quería hacer. ¿Por qué hace esa cara? A ver. Porque no le encontré el chiste. Gloria tampoco. ¿No le encontró el chiste? No. Se engancha, es raro. Engancha bien, medio. Vamos al tema, mejor que es lindo. Sí, ¿no? ¿Es lindo? ¿Le gusta? Sí, es lindo. Bueno, listo. Cobardemente. Escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, muy bien. Así pasó el tema de Soda Stereo. Ella usó mi cabeza como un revólver. Sí. Bueno, Daniela R. Dígame, licenciado. Dígame el tiempo, por favor. El tiempo, por favor. Gracias, Daniela R. Bueno. La voy a matar, bueno. Esta piba. Temperatura, 25.8 grados centígrados. Sí, bajó. Bajó. Acá en la ciudad de, acá por estos lados. Muy bien. San Miguel, José Cepaz. Muy bien. Estado actual es cubierto de nubes el y cielo de cubierto. Lluvias. Correcto. Bien, visibilidad de 10 kilómetros. Correcto. No hay sensación térmica, o sea, no se calcula. Correcto. Humedad del 71%. Ah, la licenciado. Pelota, con razón. Con razón tengo los pelos para cualquier lado, usted también. Claro, los dos pelos que me quedan, dale. Sí. Viento de sudeste a 5 kilómetros por hora. Guarda con el viento. Ajá, sudeste. Y presión 1014.6 hectopascales, puede ser. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, 71% sí, de la humedad. De su humedad. Sí. Muy bien. Impresionante. Impresionantes, amigos. Bueno, arranca espectáculos en la voz de Daniela R. Solo queda una vela encendida en medio de... Ay, licenciado, me está escribiendo con la lapicera y me pellizca. Tomás Yankelevich, hijo de... el señor Gustavo Yankelevich y Cris Morena, desde el lunes parece ser que sería el nuevo responsable de programación de Telefe. No me diga, ¿en serio? Sí le digo, está en todos lados eso. En realidad nadie dice nada, están todos medio musarela. ¿Y el otro muchacho cómo era el ex amigo de Tinelli? ¿Cómo se llama? ¿Villarruel? Villarruel, pero hace un montón que ya no es más. ¿Ah, ya no es más? Bueno. Se quedó un poco en el tiempo. Herederos de una venganza que va por Canal 13... A las 22 y pico horas. 22 y pico, porque no sé exacto. Una escena en que Leonor Benedetto la ubica. Sí, ¿cómo que no? Su personaje es Regina. La amo. Tiene un mujer. Sueño erótico con un muchacho que se llama en la novela Antonio y que es Luciano Castro. No me y digas. Es como una escena así que no mostraron nada igual, mucho. Unos besos, qué sé yo. Pero parece ser que ella sería la madre de él. Y él el hijo de ella. No, te puedo creer. Sí, así que, o sea, ella está teniendo sueños con el que podría haber, sería su hijo. Una cosa rara. ¿Y pero cómo no sabe que es el hijo? ¿Por qué? Ay, no sé, porque yo no la veo en la novela. ¿Por qué? Él lo encontró en un chupetín. Sí, y lo tiró cuando... Son cosas raras que pasan bien en las novelas. Bueno, bueno. Esas cosas. Bueno, Mirtha Legrand condujo su último Almorzando con Mirtha Legrand. No le creo. con clima de despedida, pero con puertas abiertas para el retorno. Dijo, no es un adiós, es un hasta luego. Mm. Tuvo 2 docenas. De rosas rojas. No, de invitados. Ah. Desde Mar del Plata. Fue su último programa. Sí, seguro que ahora en marzo, abril, ahora se toma vacaciones y vuelve y dice, ay no, qué pasa, que extraño. Siempre dice lo mismo. No sé por qué no se va y deja de... Bueno. Carlín Calvo se está recuperando bien. Pasaron en todos los canales imágenes de su rehabilitación. La verdad que se lo ve bastante bien. Sí, sí, ¿no? bastante bien. O sea, estaba hablando, estaba... Bien. Tiene pelo, por lo menos. ¿Va? Tiene pelo, está bárbaro, Carlín, qué bueno que está mejor. Que está separado. ¿Está separado? ¿Qué, no sabía? No, no sabía eso. ¿Qué no va a saber? Usted sabe, si usted es la de espectáculos. Bueno, pero hay cosas que no las sé. Bueno, revise para la próxima. Bueno, anoche una gala impresionante de Gran Hermano. Tengo que decir con mucha pena que la vi. Ay... Miren, yo les voy a contar la verdad. El licenciado me llama por teléfono y me dice, Daniela R., ¿está viendo Gran Hermano? Yo, el licenciado, le digo yo. Pero yo le y él pregunto, no lo mira, dice. No, acá al aire dice que no lo mira, pero él sí lo mira. No, pero no confunda a la gente. Yo la llamo y le pregunto para que usted esté atenta, sí. Porque le corresponde hablar de espectáculos bien. El sábado. Anoche fue noche de nominación. Quedaron todos absolutamente nominados, excepto Alejandro, Tamara, porque tenía la inmunidad, y alias Cucho, que sería Martín Anchorena. El resto, incluido Emanuel, que no se lo esperaba porque él tenía carta y nominó, como al nominarse Cristian U, autonominarse, Emanuel cayó en la nominación. Ahora, Cristian leyó mucho mejor el juego que yo mirándolo de afuera, porque yo estaba jugado... Sí. Que Cristian U no se iba a autonominar. Y tenía la esperanza de que nadie lo nomine y que zafe. Que claro. Pero no. Lo leyó mejor que sí, yo en por el supuesto. Juego. Es, la verdad que... Igual, yo quiero decir que le pongo un par de fichas a la estrategia. Tienen razón los demás. Sí, por supuesto. Si todos, los pocos que lo apoyan a los 10, ellos ya... Iban a tuitear todo. Sí. Lo que pasa es que también hablaba yo esto con mi hermano, ¿no? Ajá. Pensador filosófico. Muy bien. Si yo fuera una fanática de Cristian U, sí. ¿No? Así esos fanáticos que van siempre a ver el programa en vivo, qué sé yo, están medio locos. Yo me gastaría todas las tarjetas habidas y por haber, eligiendo a uno, Emanuel, por ejemplo. Cristian dijo que iba a pedir que lo saquen Emanuel. Así que yo, como fanática de Cristiano, mandaría 250.000 mensajes claro. Para que lo saquen Emanuel. Yo, una sola fanática, imagínense el resto. Sí, igual, por más fanáticos, igual lo que decía el conductor. No sé, es medio complicado. Igual lo que decía el conductor anoche. Sí. Guarda, porque no cada uno tiene un grupo de fanáticos y nada más. Comparten fanáticos. Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que Cristiano, yo creo que es el que tiene... más un grupo más armado de fanáticos. Sí, los que son fanáticos de Cristiano son fanáticos de Cristiano. Y lo puedo ver en el Facebook, en el Twitter. Ajá. Son fanáticos de Cristiano. Por ejemplo, yo dije... Sí, está bien, pero el que es fanático, por ejemplo, de Chizo sí. O de cualquier o de cualquier otra... Por eso le digo. A lo mejor no van contra Cristiano. A lo mejor saben o sospechan o piensan que el otro chico... El que lo nominó, ¿cómo se llama? Emanuel. Porque es un enemigo, él es el enemigo potencial de toda la casa. Sí. Emanuel, yo creo que tiene menos código que Cristian. Emanuel no le va a importar nada, porque ahora está jugando. Sí. Entonces a lo mejor va a llegar un momento que la gente que no lo quiere a Cristian, pero lo va a querer sacar a él. Claro, sí. Porque bueno, porque es un grano ahí adentro de la casa. Bueno, así que esperemos el domingo. Y ni hablar de la personal femenina. ¿No? Hay varios, yo quiero que salga Luz. O sea, a mí me importan los demás, que se vaya Luz, porque no la soporto, me cae re mal. Igual, perdóneme que le interrumpa, pero usted escuchó, usted vio, ¿no? Que este muchacho, Emanuel, sí. les inculcó y les metió dentro de la cabeza que todos autonominarse. Si no se va Cristian, al otro domingo, el otro jueves, todo autonominarse hasta que lo saquemos. Claro. O sea que con eso él está haciendo también, está llevando agua para su molino. Está bien. Porque él sabe que se sabe fuerte y lo así de una manera u otra o lo saca Cristian o se va sacando los otros cuatro de copa de se los va a sacar encima está también. Está bien. Y bueno, así que bastante vivardo. Este domingo hay que ver la gala de expulsión. No la voy a ver, espero que el otro sábado usted me sí, después me llama y dice, oh, ¿vio que salió? Bueno, tenemos cine, licenciado. ¿Tenemos cine? ¿A dónde? Yo fui al cine. No me diga. Sí, fui al cine, fui a ver esta última... Ay, qué susto. Ay, qué lindo. Ah. Esta última semana, o sea, esta semana es la última semana en que se proyecta... Perdón, ¿es esa música de qué? ¿De qué película? Ya le dije, es de DreamWorks. Es la cortina de la productora de Steven Spielberg que se llama DreamWorks. Ah. Bueno, ¿cuántas veces quiere que se vea? ¿Mundo de sueños? Sí. ¿De Steven Spielberg? Sí, de Steven Spielberg. Ah. ¿Me deja terminar el concepto? Bueno. Fui a ver el reestreno de Volver al Futuro. Ah, Dios, vaya. Parte 1. Puesto. ¿Fue a ver esa película? Estamos vieja. Todos haciendo fuerza para que traigan la parte 2 y 3. A ver, yo digo, ¿qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué? O sea. Pero diga algo, porque sea, no dice es nada. Que no me sale. Por eso digo, o sea. Tipo. ¡Mamá! No, digo. ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa ve usted en ir a ver esa película tan vieja, una película obsoleta? Bueno, lo que pasa es que primero, es una película espectacular. Segundo, es de hace 25 años, cosa, o sea que yo no la pude ir a ver cuando se estrenó, entonces. Claro. Tercero, yo soy muy fanática de esa película, pero muy fanática, y para mí es un sueño hecho realidad verla en el cine, porque siempre la vi en la tele, cortada por las propagandas, ¿no? Todo eso. Estaría usted sola, supongo, en el cine, porque no, ¿quién va a ir a ver lleno, una película? No, lleno de gente. Mentira. Cuando terminó, todos aplaudimos, todos nos reíamos, yo estaba con una sonrisa, así de oreja a oreja, desde que entré hasta que salí. ¿Mirá? Sí. Bueno. Ah, y encima después que salí en el cine, me lo encontré a Néstor, el de No Palidece. ¿En serio? Sí, porque fui al Unicenter, porque era el único lugar a donde lo estaban dando. Bueno. Bueno, pero tenemos estrenos esta semana. Mm. Así que el que quiere ver Volver al Futuro va a tener que correr, ¿hoy qué? ¿Sábado? No sé si hoy ya está. Bueno, si no se la perdieron. Era la última semana, ¿no? Sí. Tenemos estrenos esta semana. El Cisne Negro, es un thriller. Es la historia de una muchacha que es bailarina... está trabajando para una compañía que va a representar el Lago de los Cisnes y está en disputa si ella va a ser la bailarina principal o la otra, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces saca su lado más oscuro para que la otra, no sé, se quiebre, algo va a hacer para que... Vio que cuando una bailarina se quiebra, Gloria, le cuento, la otra la reemplaza, entonces ahí están peleando. Así que bueno, un thriller medio común, no sé, bueno. Después tenemos otra película que se llama El Ganador. Es un drama, actúa Christian Bale, uno que hizo Batman hace poco. Es la historia de dos hermanos boxeadores. Ajá. Que uno, primero, uno es más grande, ¿no? Entonces es boxeador, qué sé yo, el otro también. Uno se retira, el otro pierde la carrera, después se entrenan juntos. Una historia así, como de hermandad. De hermandad de hermanos. Sí, con boxeo en el medio. Muy después bien. Tenemos una de terror... En 3D, para los fanáticos de las películas pedorras, vayan a ver Piraña en 3D. Perdón, Daniela R, está al aire, discúlpeme. Siempre digo pedorra. ¿Cómo categoriza una película pedorra? Bueno, es una película, se llama Piraña. Si usted hubiera visto... Exactamente, Gloria, muy bien. Las imágenes, ahora después le voy a mostrar. ¿Es de gallina? Sí, no, sabes lo que son. Buah. En el lago, ¿no? En Estados Unidos, había una vez, en el lago de Estados Unidos, hay un temblor y se liberan monstruos que son peces prehistóricos. No. Son pirañas como de 8.000 kilómetros cada una. ¿Pero qué? ¿Y caminan por la calle? No, se comen a la gente que nada. Ah. Y la gente sigue yendo al agua. O sea, no, sigue nadando. Y bueno, son norteamericanos, ay, Daniela. Ay, Jesucristo. Bueno. Son norteamericanos. Y después tenemos otra. Esta es interesante y tengo ganas de ir a verla. Se llama Desconocido. Sí. Con Liam Neeson, que siempre hace unas películas buenísimas. Es muy conocido, hizo Búsqueda Implacable, bueno, etcétera, un montón. Sí. Es la historia de un hombre que se llama el doctor Martin Harris. que tiene un accidente. Lo revive porque cae al agua, le hacen electroshock, qué sé yo. Sí. Entonces le dice, ¿usted cómo se llama? Soy Martin Harris. Entonces él, no hay archivos de él. Entonces se va a la casa a ver a la mujer. Y la mujer dice, ¿y usted quién es? Y es la mujer. Me estás jodiendo. No le estoy jodiendo. Entonces aparece, mi amor, el señor dice que sos vos. Y aparece otro hombre y dice, no, yo soy Martin Harris. Nadie le cree que él es Martin Harris. ¡Qué impresión! ¿Y entonces? Y ahí, bueno, vaya a ver la película. Ah, bueno, me deja por la mitad. Y sí, no le... Bueno, estamos desarmando el estudio mientras habla Daniela R. ¿Para qué le pega a las paredes del estudio? Bueno, licenciado. Tenemos la última. Soy el número 4. Toma mate. Y avívate. Es una de suspenso con extraterrestres. ¡Qué yo buena! Esa me gusta. Vi los adelantos en el cine el otro día que fui. Y no, bueno, es para ver, ¿sí? Un día lluvioso, un domingo, 3 de la tarde que no hay nada para hacer, vamos al cine. 3 de la tarde. Vamos al cine. Menos mal a ver, que, soy el número 4. Menos mal que traemos a Daniela R, que es universitaria. Sí, entonces supuesto. Habla bien. Por supuesto. 3 de la tarde. Sí. Bien. Bueno, bien así ahí. Que soy el número 4, es la historia de un adolescente que está tratando de reinsertarse en una escuela, pero tiene en el fondo es un alienígena, así que no sé. Mira. Bueno, música. Le cuento dos de música y una noticia media triste. Se cumplen 50 años del Ditela. Del Torcuato Ditela. Del Ditela. Del Ditela. Uh-huh. Que no es Don Torcuato ni ninguno de esos, es Ditela. Así que se va a festejar, van a hacer un festival desde el 17 al 24 de junio. Va a haber fotos, bandas, ¿qué más? Instrumentos, gente que toca instrumentos. Sí, sí, sí. Bueno, muy lindo. ¿Le puede explicar a la gente qué es el Ditela? No, no quiero. Bueno, listo. Bueno, va a ser el festejo va a ser en la Sala Borges. Muy bien. Arranca el festival de Villa María desde hoy. ¿De Villa María? De Villa María, Córdoba. ¿Huevón? Sí, no, huevón no, eso es en otro lado. Sería Culiao. Culiao. Desde hoy hasta... Me fui más para el norte. Sí, desde hoy hasta el lunes. Van a estar, Luciano, van a abrir este festival hoy. Luciano Pereira, Axel... ¿Qué, le dieron las llaves? Sí, le dieron las llaves del festival. Luciano Pereira, Axel y Adriana Varela. Van a estar cerrando el día 26. Sí. O sea, no el lunes, sino el día 26. El festival va a ser de hoy hasta el lunes. Sí. Y el día 26 va a ser el cierre, va a estar Marco Antonio Solís. Muy bien, que va a estar en Viña. Bueno, el chaqueño Palavecino. Que no va a estar en Viña. León Gieco, etcétera, sí. etcétera. Muy bien. Y para la última noticia, y Gloria, si tenés el tema por ahí del que te pedí, qué bueno. Una noticia triste para el mundo de la música. Se suicidó Sergio Embrioni, ex guitarrista de Los Enanitos Verdes, a sus 50 años. ¿Me estás en jodiendo? En su casa. No. No es el bajista, el vocalista. Es no, el guitarrista. Dije guitarrista. Que no hubiera dicho bajista, vocalista. Dije guitarrista. Bueno, así que una canción para recordar a esta banda espectacular. Tocan adentro, hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Estoy aquí. No te muevas del dial, en la 107.3 FM Tincunaco ya viene Una Nueva Costumbre, el magazine de Radio Tincunaco. Muebles GS, muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 030507. 011 1530 030507. Castro Barros 974, José Cepaz. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Comienzo del espacio publicitario. Diario El Apogeo. Noticias, reportajes, historias. El periódico de interés general de Pilar y alrededores. www.elapogeodepilar.com.ar. Lunes y miércoles, de 10 a 11 de la mañana, vamos a andar. La información pura en la primera mañana de la Tincunaco. Noticias, reportajes, opinión. Memoria. Vamos a andar. Lunes y miércoles, de 10 a 11 de la mañana, por la 107.3. Tu voz, nuestra voz. FM Tincunaco es parte del equipo de comunicación de la red El Encuentro, asociación civil sin fines de lucro. Subiría 4.683. Un puñado de billetes. Todos los miércoles de 15 a 17 horas. Música, información y buena onda. Todo lo que quiere un joven lo encontrás en Un Puñado de Billetes. Por FM Tincunaco 107.3. Movilización cultural uniendo ciudades. El lunes 7 de marzo habrá movilización cultural para hacer un puente en el Arroyo Pinazo y unir las ciudades de Derqui y del Viso. Además, se sumarán varias murgas para reivindicar el carnaval. Vení a pasar la jornada en familia. Invitan Biblioteca Popular Paulo Freire, MEJO, Mesa Regional de Jóvenes, Centro de Murga Utopías Denunciadas, Radio FM del Viso, Periódico El Apogeo y FM Tincunaco. Uniendo ciudades. Fin del espacio publicitario. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Información en dos líneas en Una Nueva Costumbre. Ahí vamos. Imputados por homicidio culposo. El juez consideró que no hay elementos para imputarlos por un hecho doloso. El maquinista ayudante dijo que no pudo accionar el freno de emergencia porque estaba clausurado con un candado. El freno principal funcionaba. Luego de la tragedia llegan los cambios. El interventor de Ferrobaires será Antonio Maltana, un cuadro técnico que impulsó el proceso de privatización desde las filas del Estado y participó luego de la gestión privada de los trenes como gerente del grupo Taselli. Garré mira con lupa los viajes de los agentes. El entredicho con los Estados Unidos a raíz del material no declarado por los militares que venían a capacitar a policías federales decidió al Ejecutivo a revisar todos los convenios firmados y suspender, en consecuencia, su aplicación. Como una comedia de enredos, el Midachi, Miguel del Cel, había dicho que el Lole respaldaría a muerte su candidatura a gobernador de Santa Fe. El ex piloto, que ya había tomado distancia de Macri, lo desmintió. También aseguró que no será candidato a nada y se declaró presidente en la interna del PJ santafesino. Envolvió a la mujer en un colchón y le prendió fuego. Una mujer de 42 años fue quemada por su pareja tras discutir esta madrugada en la casa que compartían en la localidad bonaerense de San Justo, aparentemente por una cuestión de celos. La Cámara de Casación benefició a dos represores. Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido estaban en una cárcel común por los crímenes que cometieron en Tucumán. El primero seguirá preso en su casa, el segundo quedó en libertad. Cuna del terrorismo de Estado en 1975 con el operativo Independencia, devastada en dictadura de la mano de Antonio Domingo Bussi, Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. Son cambios, no purga. El gobernador bonaerense Daniel Scioli confirmó la reestructuración de la plana mayor de la policía bonaerense, pero rechazó que se tratara de una purga. En realidad, explicó, se trató de cambios operativos en base a los objetivos que buscamos en la lucha contra el narcotráfico y los desarmaderos, entre otros delitos. Docentes rechazan otra oferta del gobierno. Los 5 sindicatos docentes con representación en el país rechazaron la nueva propuesta salarial del gobierno nacional de un sueldo inicial de 2.245 pesos en marzo por todo el año y adelantaron que mañana los plenarios definirán medidas gremiales. Mató a su esposa de 5 balazos y se voló la cabeza. Un hombre mató este viernes de al menos 5 balazos a una mujer y luego se suicidó de un tiro en la cabeza, tras mantener una discusión en la localidad de Ituzaingó, informaron fuentes policiales. Dos mujeres policías terminaron esposadas. Ayer al mediodía, en el Registro Civil de Uruguay 753, Mariana Bianco, subinspector, quien además de policía estudia Ingeniería Electrónica, y Paula Ramírez, subinspector y abogada, juraron amarse hasta que la muerte las separe. Radio Tincunaco, 107.3. Y me encontré en otro lugar, muy cerca del mar. Una sirenita, dos gaviotas, tres amigos, nada más. ¿Y quién lo espera? ¿Y quién lo sueña? Que el paraíso se encuentra acá a la vuelta. ¿Y quién lo espera? ¿Y quién lo sueña? No hay pena que valga la pena ni sea eterna. Vibración, mira lo que está flotando en el aire. Si hace falta libertad, amor y respeto, aprovecha este instante. Y si es que esperas, y si es que sueñas, el paraíso se encuentra tras tu puerta. Si es que esperas, si es que sueñas, no habrá herida que sientas en tus manos. Vamos, hermano, deja tus problemas, no mires atrás, déjate llevar. Cielo o infierno, que más te hacía y te toca el suelo que pisas. Vamos hermano, deja tus problemas, no mires atrás, déjate llevar. Cielo o infierno, que más te hacía y te toca el suelo que pisas. Vivir cuando acecha un día gris, aclara con miedo, pero cuando llegue el ocaso saldrás entero, si confías en tu cielo. Si confías en tu cielo. Vamos hermano, deja tus problemas, no mires atrás, déjate llevar. Cielo o infierno, que más te hacía y te toca el suelo que pisas. Vamos hermano, deja tus problemas, no mires atrás, déjate llevar. Cielo o infierno, que más te hacía y te toca el suelo que pisas. Escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, estábamos escuchando La Playa de Tierra Fértil, una banda de José C. Paz. Muy bien, una banda de unos chicos del Club Italiano, ¿no? Sí, del Club Italiano de José C. Paz. Bueno, anda bastante bien, ¿eh? Sí, dedicado para mi hermano, que le encanta. Bueno, Daniela R., ya que no está nuestra compañera la doble L. Mari con sus temas serios, vamos a tratar de hacer algo medio parecido. Recordándola muy tristemente. Licenciado. Y ojalá que vuelva muy pronto. No, ¿sabe qué? Encontré una nota y me gustaría leerla. Es un poquito extensa, pero bueno, la gente va a saber entender. Pero lea todo. Lo voy a leer todo, por supuesto. Porque lo achiqué bastante. No me haga gestos, por favor. No empecemos a pelear en el aire porque es algo serio. No es para risa. El título es La niña que pelea por una muerte digna. Esto está redactado por Mariana Carabajal del diario Página 12. Dice, cuando la internaron en el hospital Garrahan en enero, la chica pidió una sedación paliativa para evitar los dolores. Los médicos se negaron, dicen que su estado no es terminal. Lúcida en su agonía reclama una ley de muerte digna. Dice, nadie debería sufrir este calvario, le dictó Melina González el miércoles a su mamá, para que escribiera una carta dirigida a sus amigos que abrazaron en su apoyo al Hospital Garrahan. La nota concluía así: pido una ley de muerte digna. Melina tiene 19 años y al cierre de esta edición, o sea de ayer, esto fue el día de ayer, estaba agonizando con un peso de apenas 18 kilos, sufre una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se conjugó con un tumor en la espalda. Su vida se tornó insoportable desde el 24 de enero, cuando llegó en gravísimo estado, pero completamente lúcida, al hospital pediátrico. donde la vienen atendiendo hace tiempo, y pidió a los médicos una sedación paliativa o terminal para entrar en un sueño lo suficientemente profundo que le permitiera aliviar su sufrimiento hasta que llegue el momento de la muerte, según contó su madre, Susana Bustamante. Pero los médicos de Garrahan se negaron. Apenas consiente en dormirla, pero no tan profundo como para entrar en un coma farmacológico que le impidiera sentir los terribles dolores que aqueja a su cuerpo. Lo que está pidiendo para la etapa final es un estado de no conciencia, contó a Página 12 Susana, la mamá. La vida es un derecho y no es una obligación vivir sufriendo, le dijo Melina a unos pocos días atrás, al escuchar una nueva negativa de los médicos a cumplir su voluntad. Bueno, sigue un poquito más. ¿Usted tiene alguna opinión? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Me parece que la chica tiene derecho a elegir. Si quiere seguir soportando el dolor o no. Porque claro. Es muy interesante la nota, porque al final, si usted lee por el final... Sí, sí, la voy a leer toda, lo que pasa que para no leerla tan de corrido... Sí. Hay algo que la chica dice, o la madre, no me acuerdo exactamente cuál de las dos, que la vida es un derecho, no una obligación. Bueno, sí, sí, lo acabo de leer. Ah, recién lo leyó, no lo escuché. Ajá, bueno, bien, gracias. Pensé que venía más abajo. No, pero eso está bueno. Es interesante lo que dice. Claro, lo que pasa es que los médicos dicen que no está en un estado terminal. Lo que pasa es que en la medicina, no voy a volasear, ¿no? Digo lo que más o menos entiendo. Aplicar esa clase de ayuda, vamos a decirle, ¿no? A pacientes terminales no está bien visto. Usted sabe que la eutanasia no está bien vista y que creo que en algún país de Europa... Sí, no es legal, o sea... Claro, por eso es ilegal. Hay que hacer toda una cosa, ¿no? Para que se pueda lograr... Pero ella no está pidiendo la eutanasia, no está pidiendo una inyección letal. Sí, está pidiendo que la duerman para dormirse y morirse. Bueno, pero hay mucha gente que cuando sufre un accidente, en principio lo ponen en un coma farmacológico para que se vayan regenerando... las heridas y los órganos. O sea, ¿por qué no la pueden poner a ella? Espere que sigo. Dice, no comprendo por qué no acceden al pedido. Me parece una crueldad. Esta palabra a mí, yo cuando la leí, me hizo un escalofrío, porque realmente parece una crueldad. La ley de salud de la ciudad establece la mayoría de edad a los 18 años. Y la Constitución porteña reconoce el principio de autonomía. Se trata de una enferma terminal, que está en un estado de desnutrición final. Ella ha pedido la sedación terminal y su familia está de acuerdo. No hay ningún impedimento para que se cumpla su voluntad. Rechazar el tratamiento significa morir en paz. Con la sedación paliativa se logra controlar la parte consciente para que la paciente no tenga sufrimiento psíquico ni físico, explicó a este diario el médico especialista en bioética, Carlos Gerardi, miembro del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y autor del libro Vida y Muerte en Terapia Intensiva. Estrategias para conocer y participar de las decisiones. Para Gerardi, el marco legal vigente avala el cumplimiento de la voluntad de Melina, sin que los médicos se arriesguen a una demanda judicial. Las autoridades del Hospital Garrahan, en el área de prensa, aclararon que por política de la institución no hablan sobre ningún paciente y se negaron a dar información sobre el caso, según contó su mamá. Los médicos alegan que existe un vacío legal que les impide llevar adelante el deseo de Melina. Bueno, usted como futura licenciada en trabajo social, ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? ¿Por qué esa tira? No, sí, ya dijo la primera parte, sí. Pero esa tirantez entre una persona que ha escrito un libro, especialista en bioética, sí. Y que él dice que está todo bien legalmente como para que no haya ningún problema. Bueno, lo que pasa es que él lo dice, pero de ahí a que sea realidad, o sea, no, las leyes no están, la ética médica, por más que le haya escrito un libro ahora... Me golpeé otra vez. Ajá. La ética médica es de cuando la medicina empezó, Hay mucho vacío legal, eso es cierto. O sea, vacío legal que respalde a los médicos. Porque los médicos hacen eso y después alguien los puede acusar y caen presos, seguro, porque no hay una ley que los que les permita a ellos hacerlo. Claro. Yo quiero leer una parte, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, uy, sí que fácil desde ahí, desde el micrófono, ustedes, ¿no? Pero como esto que voy a decir no es peyorativo, pero si la gente que está escuchando y tiene hijos, esto va dedicado a los padres que tienen algún hijo con problemas o lo tuvieron con problemas o con una enfermedad grave. Solamente esa gente puede entender lo que yo entiendo en este momento por una situación personal, ¿no? Por una historia de vida personal. Solamente un padre que tiene un hijo con problemas, con una enfermedad grave, puede entender lo que siente un padre. El 24 de enero, dice, y ingresó al hospital. Ya no aguantaba más el dolor. Ella les dijo a los médicos que sabía que iba a morir, que quería una sedación paliativa, pero el equipo médico que la atiende se la niega. La agonía ha sido cada vez más grave. Le han dado morfina, metadona, para calmar los dolores. El comité de bioética del hospital se reunió el 26 de enero y el 28 nuevamente, pero consideró que no está en una etapa terminal. Los médicos dicen que hay un vacío legal. Bueno, esto ya... dice, la mujer tiene otros dos hijos, de 25 y 23. Cuenta que Melina tiene casi todo el cuerpo paralizado. Apenas puede mover las manos, pero siente dolores tremendos. Los médicos accedieron a darle una sedación, pero no llega a ser lo suficientemente profunda como para que Melina pierda la conciencia. Estoy esperando que se apague, dice la mamá. El miércoles, cuando un grupo de amigos hizo un abrazo al hospital para solidarizarse con su pedido de una muerte digna, Melina le dictó a su mamá: nadie más debería sufrir este calvario. Les pido a nuestros legisladores y políticos que despierten del letargo. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Yo tengo una necesidad y no hay leyes, no existen. Pido una ley de muerte digna, dice Melina. Bueno, ¿cómo le podría explicar, R? Más allá que... ¿Por qué me mira así? Más allá que parecen palabras, es duro tener un hijo con problemas. Es duro tener un hijo con problemas. Solamente la gente que tiene hijos y con problemas de este tipo, ¿no es cierto? De este tipo. Es insoportable para un papá o una mamá ver sufrir a un hijo y no poder hacer nada. Es algo insoportable para la vida de la gente. Y aparte, bueno, la chica es mayor de edad. Más allá que haya vacíos legales, también, yo entiendo. ¿Quién la va a sedar, no? O sea, ¿quién va a ser médico, matrícula, número tal? Pero bueno, o sea, habría que empezar a trabajar en las leyes. Sí. Esta gente que está al pedo durante todo el año, paviando, y se reúnen dos o tres veces a fin de año en esas reuniones extraordinarias que duran, maratónicas, que duran toda la noche, ellos se creen que todavía la gente les cree que son grandes trabajadores porque están dos días sin dormir y se rascan el higo todo el año, ¿no? Y lo único que hacen es entrelazar estrategias para garcar a la oposición o al oficialismo. Podrían empezar a trabajar, ¿no? Como el tema también, bueno, digo, saliendo de este tema tan vidrioso, otro tema vidrioso. ¿Se dio cuenta cuánta gente están matando en la semana? Mataron dos o tres personas por un coche, por una billetera. Siguen matando y siguen matando. No voy a hablar de este tema con usted porque nos vamos a pelear. Pero bueno, también en los legisladores podrían hacer algo. Se podría hacer algo. O sea, a ver, evidentemente, si hay otros lugares en el mundo que está peor la cosa, y hay otros lugares en el mundo que está mucho mejor, o sea, hay otra salida. No es la única salida cruzarse de brazos y esperar que un menor te meta dos tiros en la cabeza. Estamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de los vacíos legales. Primero, vacíos legales para hacer algo por alguien. Y segundo, que los legisladores se juntan para hacer pavada nada más, sí, y no para legislar. Bueno, cortemos este tema y vamos a un tema musical y después volvemos. ¡Vámonos! Radio Tincunaco, 107.3. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, muy bien, así pasó Maná con su tema Corazón Espinado. Bueno, ¿todo bien, Daniela R? Sí. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. Muy bien. ¿Tiene la temperatura ahí a mano? Todavía no, ¿no? Sí, bueno. La tengo. Ah, ¿la tiene? Si quiere que se la diga. Pero por favor. Está igual la temperatura, ¿eh? Oh. 25.8 grados centígrados. Va, 24 bajó acá, según esto. ¿El cielo? El cielo está arriba. Muy bien. Cubierto. Cubierto. Cubierto de nubes. ¿Y la visibilidad? 10 kilómetros por hora. Muy bien. ¿La sensación térmica es? No hay. No hay. Bien. ¿El viento? ¿Hay viento? 5 kilómetros sudeste. Muy bien. ¿Y humedad? 71%. Muy bien. ¿La presión? 1014.6 hectopascales. Bueno, muy bien. ¿Cómo era la consigna? ¿Se acuerda? Era... ¿Cómo era? ¿Revisás los celulares? Claro. ¿Sos de revisar los celulares? ¿Vos sos de revisar los celulares? Vos que estás escuchando en la radio. ¿Sos de revisar los celulares? Decí la verdad. Te conocemos. Bueno, ya se comunicó gente. Cuéntenle a la gente que todavía no se comunicó cómo se puede comunicar con nosotros. 1566905002 o unanuevacostumbre@hotmail.com. Bueno, también pueden ingresar al blog de la radio, que es fmtingunaco.blogspot.com. Janina de Urquiza nos mandó un mensaje, dice: me gusta revisar el celu de mi novio, besos. Ah, muy qué, bien. Qué pancha lo dice. Mira, Gloria Sandoná nos dice que ella le encanta revisar e intentar encontrar algo para, bueno. Para no después sé. Decirle vos. Sí, o para usar la fuerza bruta, no sé para qué. ¿Para qué será? Bueno, exactamente. Oscar, de Cuartel Quinto. Ah, hoy vine por Cuartel Quinto. Ah, qué por bien. Cuartel Quinto. Cuartel Quinto. Cuartel Quinto. Hoy vine y venía escuchando la Tincunaco. Muy bien. Qué lindo que se escucha desde allá. Bueno, Oscar, de Cuartel Quinto. Prefiero no revisar nada por las dudas. Ya, está bien. Ah, Oscar. ¿Ah? Sí, estoy con vos, Oscar. Bueno. Dígame. Dígame algo, dígame ¿qué algo quiere lindo. Que le diga yo? Dígame algo lindo. Ah, mire. Ah. Tengo un tema cortito acá. Bueno, no es cortito, es un tema muy importante, pero se lo quiero contar. Bueno, pero léalo bien. Bueno. Descubrimos un basural tóxico en la cuenca del Riachuelo. Dice: hola, R. Ayer por la mañana desplegamos un cartel gigante para denunciar la disposición ilegal de residuos peligrosos de amianto, entre paréntesis, asbesto, que la empresa Eternit realizó en la cuenca Matanza Riachuelo o sea, esto dice que la empresa Eternit empezó a tirar... residuos tóxicos. Exactamente. En el riachuelo. En el riachuelo. El amianto es una sustancia comprobadamente cancerígena. Ajá. Prohibida en 52 países y también en Argentina desde el 2003. Así que bueno. Está bien. Greenpeace hace una campaña donde por internet uno puede entrar en greenpeace.algo. Pongan Greenpeace en el buscador y lo van a encontrar. Uh-huh. A donde puedes hacer clic y firmas y te adherís para que para exigirle al director y gerente general de Eternit, Philip Reinero, que disponga correctamente los residuos de amianto. Bien. Bueno, yo le explico algo antes de seguir leyendo. Dice, leo esta. Esta es otra muestra de la calamitosa situación ambiental y social de la cuenca del Riachuelo. Sí. Esta situación de descontrol no se reduce únicamente a la contaminación de los cursos de agua, sino que se expande sobre todo el territorio, afectando seriamente la salud y la calidad de vida de sus habitantes. Yo le quería decir algo, Daniela sí, R. Dígame. Que usted es muy jovencilla. Justamente la empresa Eternit, sí, que es una empresa francesa, no sé si lo sabía, no, hace más de 30 años, o 25, para ser más exacto, prácticamente, cuando descubrió que el amianto, o sea, el asbesto, en realidad el fibrocemento, ajá, tiene amianto y tiene asbesto. Cuando descubrió eso, que ellos hacían los tanques de agua, ajá, en Francia, hace 25 o 30 años, o sea, el gobierno le prohibió terminantemente que siga fabricando ese tipo de tanques. Entonces vinieron a fabricarlo acá a la Argentina, hace, claro, 25 o 30 años. O sea, nunca nadie nos dijo que todos esos tanques que nosotros tenemos de fibrocemento son cancerígenos. Claro. Esto no, yo no estoy hablando por boca de jarro, sino que estoy hablando sobre un programa que yo vi hace unos cuantos años en Discovery, que para algo sirve. Sí. Pero bueno, justamente el fibrocemento tiene asbesto y es altamente cancerígeno. O sea, los franceses se lo prohibieron y vinieron y nos metieron el fibrocemento a nosotros, como siempre. A escasos metros de zonas urbanas, Eternit, empresa especializada en materiales para la construcción, arrojó residuos de amianto, una sustancia cancerígena, sin cumplir con las medidas de seguridad que requieren este tipo de sustancias peligrosas, poniendo en riesgo la salud de la población y violando la legislación vigente. Bueno, a ver, levante la mano de todas las empresas que están en la cuenca del Riachuelo que cumplen con la ley. Ninguna cumple con la ley. Bueno, pero acá no es el tema de que ninguna, entonces es como lo del tren. Ay, todos los trenes, tal cosa, entonces bueno, lo dejamos que siga pasando. No, Greenpeace es una organización seria que... No, digo, aparte, apoyando a Greenpeace. Está bien, gracias Greenpeace. Y te cuento, por si no sabes, que las curtiembres, los mataderos, todas esas empresas que tienen que tener una planta de tratamiento, sí, del agua para después recién volcarlo al riachuelo, minga, manzana. Y bueno, por algo está así el riachuelo también. Claro. Dígame. Tenemos un mensaje, ¿no? Dígalo. Que se vea. Nora dice, yo también reviso en busca de alguito a veces. Qué tul. Alguito es... Ya te voy a agarrar. Sí. Ya te voy a agarrar y te voy a cortar los dedos. Un beso para Nora que se comunicó, gracias, al 1566905002. Muy bien, Nora. Gracias por escucharnos. Bueno, así que ustedes... ¿Cómo es el tema? ¿Usted está suscripta a, no, Greenpeace? ¿Cómo es el tema? No se ría porque le pregunto. No. Bueno, sí. ¿Y por qué le mandan un mensaje a usted y a mí no, sí, me lo mandan? Bueno, pero porque yo entré en la página de Greenpeace y puse recibir información. Entonces, me mandan información. El Estado es quien debe controlar, regular... Bueno, no vamos a estar hablando del Estado, ya estoy tan cansado hoy. ¿Y para qué habla tantas entonces? Cosas. Deje, no, bueno, deje, pero lo estoy leyendo. No, pero es importante, es interesante, que viven más de 5 millones de personas en la cuenca, ¿sí?, del Riachuelo. Claro. 5 millones de personas que tiran también sus desechos al, claro, Riachuelo, ¿no? Sí. Sin cloaca, sin nada. Sí, bueno, por supuesto. ¿Ah? No le queda otra a la gente tampoco. No. Bueno, vamos a un tema musical dedicado a Nora. Bueno. No hay que pensar en nada, Nora. Mientras desventanía Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Así pasaron los piojos con Pensar en Nada, junto a León Gieco. Nos llegó un mensaje nuevo de Nora que dice, gracias, un bajón, no encontrar nada, dice Gloria. Gloria. Nora. Eso estoy hablando con Gloria. Ay, Dios mío. Queremos recordarle a la gente que el 28 de febrero empieza el programa Yo Sí Puedo de alfabetización para adultos a las 18 horas en la biblioteca Paulo Freire, que queda en Cumaná y Managua, a cargo de Nora Berto, Verónica Castro y Hernán Nievas. Para toda la gente que quiera aprender a leer y escribir y pasar aprender otras cosas también. ¿Es la Nora esta que nos está escribiendo? Es la Nora, sí. Es la Nora bien, que nos sabe escribir, o sea, por eso puede enseñar. Claro, sí, sí, sí. Así que bien. El 28 de febrero a las 18 horas en la biblioteca acá del barrio, se llama Paulo Freire. En Cumaná y Managua. Muy bien. Ay, ¿qué es eso? Oh, ya sé. ¿Qué es eso? El loco licenciado. ¿Cómo el loco licenciado? Digo, las noticias insólitas. Ah, bueno. Bueno, 4 años con un cuchillo en la cabeza sin saberlo. ¿What? La víctima sufría dolores de cabeza y migrañas desde que un atracador le clavó el cuchillo en la mandíbula. Un hombre chino ha vivido durante... Exactamente. Un hombre chino ha vivido durante 4 años con la hoja de un cuchillo de unos 10 centímetros alojada en su cráneo. Durante todo el tiempo el hombre ha sufrido dolores de cabeza, además de dificultad en el habla. Ah, por eso no podía decir nada. Hemorragias espontáneas. Bueno, en fin. Lo que hizo que anduviese durante 4 años por varios hospitales de China. La sorpresa vino cuando, en uno de ellos, los médicos le hicieron una radiografía donde le descubrieron una hoja de cuchillo alojada en la cabeza. Al parecer el hombre sufrió hace 4 años un atraco, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo podés vivir con un cuchillo adentro de la cabeza? No sé, la verdad. Es algo muy raro, ¿vio? Es algo muy chino. Sí, la verdad que sí. Novias que lleguen tarde al altar enfrentarán multas en Brasil. Toma mate. A ver, cuidado para todas las novias brasileiras con sus cadeiras bamboleanchis. Una iglesia en Brasil trata de reducir los casos en que las novias llegan tarde a su propia boda al multarlas con 300 pesos cuando ello ocurra. En esta nación sudamericana, bananera, es casi una tradición que las novias lleguen al menos 10 minutos tarde a su boda. Y no resulta tan extraño que el retraso sea de una hora o más. El cura Roberto Carrara, de la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, en la pequeña ciudad meridional de Apucarana, está cansado de las demoras en las bodas, un problema que afecta otras misas, ceremonias previstas y un par de vino que se tiene que tomar el cura después de la boda. Y bueno, exactamente. El sacristán de la iglesia dijo el miércoles que se ordenará a las parejas dejar un cheque de $300 como depósito. Ese cheque solo se les devolverá si la boda se realiza a tiempo. Qué bárbaro, loco, esto no... No saben más que inventar para sacarle unos pesos a la gente. Arriesgan la vida para salvar un cisne de plástico. ¿Eh? Exactamente, R. 25 bomberos alemanes fueron convocados en el medio de la noche para salvar a un cisne atrapado. Pero era un ave falsa. Dios. En Alemania, transeúntes vieron a un pobre cisne atrapado en un estanque congelado. Los 25 bomberos que se presentaron en el lugar realizaron peligrosas tareas de salvataje, caminando sobre el hielo delgado. Finalmente lograron acercarse lo suficiente. Tardamos siglos en encontrar el lugar justo. Eventualmente vimos al cisne en el medio del estanque. Cuando llegamos a ahí, recién pudimos ver que se trataba de uno de plástico, dijeron los alemanes. De esos se pone, de esos que ponen los pescadores para espantar nuestros pájaros. Afortunadamente nadie salió herido y tuvimos la oportunidad de entrenar en estas circunstancias tan especiales, relató uno de los bomberos, claro, el más optimista de ellos. Sí, pobre, la verdad que... Qué bajón. Anda. Bueno, le dijeron al ladrón que el banco estaba cerrado. Ajá. Le explico. Sí, por favor. Un aspirante a ladrón de bancos se acercó a la ventanilla del Citizen Bank, que se encuentra dentro del shopping, en un shopping en Estados Unidos. ¿Ah? No voy a decir a dónde, porque es muy difícil todo. Le extendió una nota al cajero. Ay, Atwood. A ver. Avenue. Ay. En Cranston. Listo. No, no me importa que usted sepa inglés. ¿Es en Estados Unidos o en los EEUU? En los Estados Unidos. En los EEUU. En los EEUU. Bueno, el chamón le extendió una nota al cajero que decía, esto es un asalto. El problema fue que estaba tan mal escrita la nota que el empleado estuvo un tiempo tratando de descifrarla. Cuando finalmente logró decodificar la palabra asalto, en vez de entrar en pánico, bajó la cortina de seguridad y puso el cartel de cerrado. Después de todo, eran casi las 7 de la tarde, horario que cierra el banco. La verdad que... Qué feo. Mudo, pobre el asaltante. No sé. Le salió mal. Estaba practicando, es nuevito. Está bien. Bueno. Menos mal que no le pegaron un tiro. Vamos con la última. ¿Qué fue eso? Cachabacha. Bueno, no. Ay, Dios. Cómo extraño a Benny Hill. Programa de radio Regala Esposa. ¿Acá? ¿Nosotros? Sí, a usted la voy a regalar. Me tiene harto. Sí, un programa de radio organizó un concurso en el que el premio es una esposa ucraniana. Ucranianas. La. Cuidado con las ucranianas. Decenas de hombres. ¿De hombres? De hombres participan. Realmente está por ocurrir. Oh, madre mía. Oh, my God. Alguna gente se volverá loca con esto. The Rocks está regalando una esposa. Así presentan el concurso cuyo premio es una mujer. Esta radio neozelandesa desarrolló... No tenga miedo, no es esta la radio, no es la Tingunaco. Es una radio neozelandesa. Desarrolló un grupo de preguntas... Gracias. Para que el que quiera participar complete lo mejor posible... Y a partir de allí se decidirá quién gana. El premio consiste... Sí, así va a gritar el chabón después. El premio consiste en 12 noches en Ucrania. Escuchá el premio. Los gastos de la agencia de casamiento y $2,000 para gastar libremente en las que serán las primeras salidas de marido y mujer. Sí, así se va a reír la ucraniana cuando enganche algún gil. Sí. Por supuesto que las quejas no esperaron. La activista social Sue Bradford consideró que es inusual e inquietante que una entidad comercialice lo que debería ser uno de los vínculos más significativos de las relaciones humanas. Y es raro, ¿vio? O sea, o ella muy fea y no consigue novio, o qué. O sea, las ucranianas están... No sé... La hora me está diciendo doble R. Doble R, la extraña. La extraña, perdóneme, R. ¿Qué es esto? En la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. ¿Qué es esto? Alcalá. Vamos. A mover todos los huesos, muchachos. Sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el hombre de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti, implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. te amo y que no sepa todo el mundo que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café por las mañanas, te doy un masajito al despertar para que empieces el día con deseo de amar. Que por ti daría yo la vida. Y dice ¡fuego! Tal vez nunca podrás imaginar de lo que sería capaz tan solo si me quisieras. Por eso ni me mira cuando trato de acercarme a ti, implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa gritando como un loco a cielo abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor riego las plantas, saco el perrito, hago las compras de nuestra casa. Yo por tu amor te cambio los niños, lo lleva a la escuela, pinto la casa por dentro y por fuera, te llevo a un crucero de excursión que vivas como una princesa. Mi amor. Cristian DJ. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Los Spurs volvieron a perder, esta vez en Chicago. Terminó el partido 109-99 ante los Bulls y empieza el juego de las estrellas donde participa Manu Ginóbili. Vettel fue más rápido que Alonso en Montmeló, en el circuito de Cataluña donde se realizan las prácticas de pretemporada. Las Leonas ganaron 4-1 en la segunda fecha del Cuatro Naciones de Rosario. Esta noche se enfrentan ante Alemania a las 20:30 horas. Kubica se recupera tras el accidente que sufrió mientras corría el rally de Andorra en Italia. Están para reemplazarlo, entre otros, Kimi Raikkonen. Se reinauguró el Estadio Único de La Plata. Es el primer estadio techado de Sudamérica. Guarden los corchos para ocurrir. Se suspendió el ATP en Buenos Aires por la lluvia. Tenían que jugar hoy Nalbandián, Mónaco, Chela y Acasuso. Canapino ganó la primera carrera del TC en Mar de Ajó con su Chevrolet. Lo siguieron Ortelli también en Chevrolet y Werner con su Ford. Josito Di Palma debutará en el TC arriba de un Torino de Canapino Sports a partir de la tercera fecha, que va a ser en San Luis. Están jugando el Real Madrid contra el Levante. A los 39 minutos del segundo tiempo va el Real Madrid 2-0 con goles de Benzema y Carvalho. Y también están jugando el Inter por la Liga Italiana contra el Cagliari. El Inter va ganando 1-0, ahora está en el descanso, el gol lo hizo Ranocchia. Yo estaba cantando. Viernes, segunda fecha del campeonato, Gimnasia 1, Olimpo 3, Banfield 1, Colón 1. Para hoy tenemos Argentinos Juniors Independiente a las 19:10, también en el mismo horario Newell's con Lanús, a las 21:15 Vélez All Boys, también en ese horario Racing y Boca. Para mañana quedan Quilmes Estudiantes a las 17 horas, River Huracán a las 19:10 y quedan dos partidos el lunes, Arsenal Tigre a las 19 horas y Godoy Cruz San Lorenzo de Almagro a las 21:10. Le voy a hacer una pregunta, Daniel. Pregúnteme. ¿Usted sabe por qué Riquelme no juega? Está lesionado, no sé qué tiene. ¿Se lesionó otra vez? Sí, no me acuerdo qué es. ¿Y el colombiano de Racing, bueno, ligamento cruzado? ¿Giovanni? Sí. Sí, pobre. ¿Cómo le Justo dieron? Justo ahora que venía un le dieron, compañero. Le dieron de patadas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí. Justo ahora que venía un compañero que no me puedo guardar el nombre. Bueno, no importa. No, pero aparte él quería... Colombiano también. Él quería disfrutar de la Copa América que se juega este año y no se quedó afuera. Pobre. Igual la lesión fue una mala suerte. Sí, bueno. No le pegaron justamente para lesionarlo, pero le dieron durante todo el partido. Claro. Si Lunati... Oh, qué casualidad, Lunati. Qué raro el Lunati. Qué raro Lunati. El árbitro. ¿No? Qué raro. Del encuentro. La verdad que es un muerto ese Lunati. Bueno, porque le deja pegar a todo el mundo. Yo no soy de Racing, pero bueno, pero me gusta ver buen fútbol y la verdad que con tipos así como Lunati, ¿qué querés? Un desastre. ¿Tiene algo más? Upa, ¿qué es eso? 9, 8. ¿Qué es eso, Daniela R? Es la kermés de los sábados. 4, 3, la kermés de los sábados. 11, de una nueva costumbre. Exclusivo de la nueva costumbre. Susanela se luce al bailar, mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar con esa carita. Llegó la nela. Esa. Llegó el bombón. ¿Qué temperatura tenemos, Daniela? De chocolate. 25.8 grados centígrados. ¿Cómo? 25.8 grados centígrados. Muy bien. ¿No tenemos más humedad? Sí, tenemos, 71%. ¿Me da un poquito de humedad que me lo quiero llevar a casa? Sí, llévesela toda. ¿Viento hay? 5 kilómetros del sudeste. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Sí, gracias. No, el tema del día, no lo decía usted. Oh, qué maldito, qué maldito. Al galope 15 66 90 50 02. ¿Eso qué, Daniela? El teléfono, ¿vio? ¿De la radio Tingunaco? Sí. Muy bien. Vamos todos a gozando para gozadera. Vamos todos a gozando para bailadera. Para bailadera. Vamos todos a gozando para gozadera. Vamos todos a gozando para bailadera. Amigo, goza tu vida todo lo que puedas. Amigo, goza tu vida todo lo que puedas. Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Escucho la kermés de los sábados de una nueva costumbre y me hago la idea de la gente del barrio. Está en short, con las patas en el puentón, tomándose hoy una birrita bien helada. Hoy con el frío que hace, licenciado, mira el viento. Qué frío, qué frío. Se mueve el árbol, mire. Pero si hay una humedad bárbara. Aparte, sí, para bueno, una birra helada no hay temperatura que baje. No, bueno. Pero el puentón... Con agua tibia, déjale. ¡Hey! Llegó la baila. Este ritmo de todo se olvida. No le importa la gente que vayan a hablar. Ella goza la fiesta con... Gloria se ríe, no sé de qué. No sé de qué se ríe Gloria. Ya lo conoce hace un año. Estamos mal de la cabeza, ¿eh? ¿Cuál es el problema? ¡Hola! ¡Hey! Maldito, uy, enloqueció doble R. Uy, dale con doble R. Es una costumbre. Es una nueva costumbre. El hombre que gusta. A mí no me causa. No se va, no me va a decir que se pone celosa. Sí, más vale que sí. ¿Por qué se pone celosa? Porque yo a usted no le digo otra cosa. ¿Y cómo me va a decir una cosa si soy un coso? Movidito, movidito. Me gusta esta silla porque se mueve. Movidito, movidito, juntito los dos puntitos. De tu cuerpo sale chispas, si te mueves rapidito. Está totalmente cagada esta mujer. Está re loca. No la pueden parar, exactamente. No la podemos parar a Daniela R. Está enloquecida de la cabeza. Para los hinchas de la selección argentina, ¡vuelve! Para los hinchas del Diego Maradona, ¡vuelve! Aguante, Diego. Epa, ¿qué pasó? Guarda, con el Diego no, ¿eh? ¿Qué están esperando ahora? ¡Vamos a la palmita fuerte! ¡Dale, dale, dale! Carlitos. Mira, pero ¿qué es que está tomando el vino esta noche? No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh, oh. Me llenaré de besos. Me llenaré de besos. Atención. Faltan 10 segundos. Terminó lo que se daba. Terminó 9, la kermés. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Bueno, así pasó la kermés de los sábados. Sí, iba a decir algo, Daniela. Sí, justamente, te dejo callar. Dígame. Queremos recordarle a la gente que el 28 de febrero a las 18 horas sí. Comienza el programa Yo Sí Puedo para la alfabetización de la gente adulta en la ajá. Biblioteca Paulo Freire de acá del barrio que queda en Cumaná y Managua. Para recordarle, vio. Biblioteca que hemos presenciado. Sí, hemos concurrido la inauguración. Está muy linda. ¿Quién era este muchacho Freire? Así muy someramente. ¿Por qué se pone así? Dígame, usted sabe. Quiero saber. Sí, sí, sí, yo sé que sabe. No, no. Paulo Freire era brasilero, primero. Ajá. O brasileño, como sí. A usted le guste. Brasilero, brasileño. Es el que creó el método para alfabetizar ajá. De la educación popular, que no es la misma alfabetización que se da en la escuela. Es otro tipo de alfabetización. ¿Otro programa? Es la educación popular. ¿Y pero qué tiene? La educación popular consiste, no en la maestra le explica a los chicos, A es A, B es B, así. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Sino que además de ver estos conceptos, también se ven conocimientos que cada uno tiene. Ajá. Y no es la maestra la que enseña, sino que es el pueblo el que se enseña a sí mismo. ¿Sí? Entonces los participantes se enseñan. Ah. Hay una historia muy linda sobre un pueblo que Paulo Freire, que tomó la enseñanza de Paulo Freire, donde era un pueblo así alejado, que ni agua tenían, donde la gente empezó a contar, bueno, yo sé, soy albañil y sé hacer así, se hace así. Otra dijo, bueno, yo sé cultivar. Y así se armó una comunidad donde todos aprendieron todo. Ajá. Y lograron tener agua, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. ¿Viste que sabías? Bueno. ¿Viste? Ahí llegó un mensaje, Daniela R., por favor, ¿lo puedes leer? Sí. Hola, soy Marcos. No veo nada. De Controlando el Área. Ah, su programa está muy copado. Bueno, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Un programa acá de la radio. Sí, Controlando el Área. Muy bien. Que espero que la gente lo escuche. Sí. Está muy bueno el programa también. Bueno, así que... Un beso para él. Un saludo. Así que, bueno, ¿sabía usted entonces? Bueno, más o menos. Ajá. Me expliqué poquito. No se haga la humilde, R. No se haga la humilde. No quiero hablar sin conocer mucho. Bueno. ¿Qué hace? Está haciendo señas, parece el fantasma de la ópera. No, estoy... lluvia, no sé qué hace. Sí. Sí, Gloria entiende. ¿Cómo no va a entender? Ay, Dios. Es la única que no se entiende. Pobre. Menos mal. Pobre Gloria. Menos mal. Bueno. Llegó el momento de la despedida. ¿Ya? Ya. Parece mentira, pero se nos pasó volando el programa. Bueno, un beso a la gente que se ha comunicado con nosotros. Ajá. Ay, se hablé afuera del micrófono. Sí, hable al micrófono, sí. Por favor. Un beso para Carmen y del Mar. Un beso muy grande para Fiamita. Un saludo a toda la gente que estaba viajando en el tren. Ajá. Este día que estuvo el accidente. Sí, y que se mejoren. Y que se mejoren los que están lastimados. Y si he logrado ayudar a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Bueno, muy bien. Sí, la verdad que no lo dijimos, pero gran parte de ese tren, los pasajeros, debe ser mucha gente de acá, del barrio, de los barrios acá. Así que, bueno, un saludo para todos ellos y que espero que estén bien. Bueno, me toca despedirme. Le quiero mandar un saludo a nuestra compañera Estela Doblele Mari, que la extrañamos. Un beso para ella, para su hijo. Muchísimas gracias, Gloria Sandoná, por estar siempre ahí del otro lado, en la pecera, operándonos técnicamente y bancándonos. Y bueno, un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene. Más que el mismo amor, tengo una.